En nuestra entrevista del día, como adelantábamos hace unos minutos, tenemos a un artista. Él es Aitor Saraiva. Muy buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Aitor, eres, bueno, un artista multidisciplinar. Yo cuando, bueno, charlaba con los compañeros en la redacción hace unas semanas que queríamos, bueno, que estuvieras con nosotros aquí en esta entrevista, pensaba que eras, bueno, principalmente dibujante, pero bueno, te metes en tu página web, aitorsaraiva.com, y veo dibujos, cerámicas, libros y cines, pintura, foto, murales. No paras de crear. No, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, he estado leyendo en una entrevista del País que dices que, bueno, que el día que tu obra deje de curarte, dejarás de hacerla. Sí, es que a mí el arte que me interesa es ese, ¿no? El arte que nos ayuda a sanarnos por dentro, ¿no? Como si fuera una especie de exorcismo, ¿no? Eso es lo interesante del arte, como una canción, un cuadro, una película, todo el mundo lo ha experimentado, ¿no? No hace falta ir a un museo para experimentar eso, todo el mundo ha experimentado esa canción o esa imagen que te produce una cosa inexplicable, ¿no? Y que te puede recordar algo y te puede producir dentro de tu cuerpo una sensación tanto de felicidad absoluta como de tristeza, ¿no? Yo creo, Aitor, que con eso se nace, ¿no? Y supongo que tú desde muy niño tenías claro que querías dedicarte a esto. Bueno, no sé si dedicarme, porque, bueno, yo soy de Patrocinio San José y allí no sabemos que existen los artistas. Entonces, sabía lo que quería hacer, pero nunca imaginé, la verdad, que podría dedicarme a esto y que esto sería mi forma de vida, ¿no? Y que sería lo que me ganaría la vida y a lo que me dedicaría 24 horas al día, todos los días del año, ¿no? Es un sueño, la verdad. Le hemos contado a nuestros oyentes, porque bueno, este magazine se escucha a nivel nacional, pero bueno, todos ellos saben que lo emitimos desde Talavera de la Reina, que es donde está la sede central de la organización Impulsora de Discapacitados. Tú eres de Talavera, pero como dices en El Hijo del Legionario, ese libro del 2011 que es autobiográfico, tú eres de Talavera, pero bueno, diría yo que con entre comillas eso, ¿no? Porque tú eres de Patrocinio, tú eres de Patro, que para que nuestros oyentes lo entiendan, bueno, es un barrio de nuestra ciudad. Claro, sí, además es un barrio que cuando yo era pequeño, sobre todo a mí me parecía mucho más alejado de la ciudad de lo que realmente está, ¿no? Pero yo fui al colegio allí, toda mi familia vivía allí, entonces realmente yo empecé a ir a Talavera cuando tenía 15 años, entonces a mí Talavera me parecía la gran ciudad y claro, todos sabemos que Talavera y Patrocinio están separadas por el cementerio, frontera que por supuesto de pequeño yo no podía cruzar, ¿no? Entonces yo me crié y todos mis recuerdos realmente pertenecen a Patrocinio. Es determinante, ¿no? Para tu carrera el haberte criado así, de esa forma. ¿Crees que para muchos artistas, bueno, pues esos primeros años, su infancia, determina lo que será su obra posteriormente? Sí. Ahí voy a citar a Rosa Montero, que hay una frase que dice que la infancia es el lugar donde pasamos el resto de nuestra vida, ¿no? Y cualquiera que se acerque a mi obra va a ver ese lugar, ¿no? El Patrocinio y todas las situaciones que yo viví allí de una forma u otra, unas veces más explícitas, otras veces más escondidas, pero siempre está ahí, ¿no? Porque el lugar de origen nos marca para siempre, ¿no? Yo soy feliz tengo mucha suerte de haber nacido en un lugar tan proletario y tan obrero y tan trabajador como el lugar de donde vengo, ¿no? Porque he aprendido de ellos mucho más de lo que ellos se imaginan, ¿no? Cuéntanos, Aitor, cómo fueron, bueno, pues esos primeros pasos en el mundo del arte. ¿Cómo decidiste tú empezar en esto y bueno, pues cómo fueron tus primeros contactos? Me imagino que con un lápiz y un papel. Sí. O sea, yo la verdad es que los materiales que uso hoy ya como profesional en el mundo del arte son los mismos que usaba cuando tenía 3 años, que son folios y rotuladores y 4 bolígrafos. No, no he dignificado mucho más. Pero la verdad que yo en esto siempre lo digo cuando hay gente joven que me pregunta, damos un consejo para ver qué tenemos que hacer los jóvenes para poder dedicarnos al arte o a lo que sea, ¿no? Yo siempre digo que no hay mucha diferencia entre ser arte o no, que al final es trabajar, trabajar y trabajar y que tu trabajo hable bien de ti, y ahí es cuando te llegan las ofertas, ¿no? O sea, la única inversión que podía hacer un pobre en mi barrio a estudiar, ¿no? Y yo tuve la suerte de poder estudiar por las becas. Y luego no, nunca ya paré de trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? en mi obra. Y bueno, pues llega un día que de repente se convierte en de lo que vives, de lo que te hace pagar la factura del teléfono y de tu alquiler. Además, bueno, con un hándicap muy importante, y es que lo disfrutas y bueno, siempre es diferente cuando uno trabaja en algo que le gusta a cuando es una obligación para pagar las facturas. Sí, no, eso por supuesto. Es que la vida es muy corta como para trabajar en algo que no te gusta, ¿no? Imagino que a vos también os gusta la radio, No, a nosotros nos apasiona, por eso nos sentimos privilegiados en ¿no? este mundo, Sí, yo ¿no? también me siento muy privilegiado, la verdad. Gracias a esas becas te marchaste a Reino Unido, a Manchester, y bueno, pues allí saliste de lo que era tu mundo, tu zona de confort, y descubriste otras formas de ver la vida. Sí, claro, yo además, imagínate, yo, como estaba muy diciendo, soy de Talavera de la Reina y me fui a estudiar a Cuenca. Entonces, desde Cuenca luego ya fue cuando con las becas conseguí irme a Inglaterra o luego ya a México y en México me quedé luego 2 años y luego ya pues no he vuelto nunca más. Y no volverás, yo creo, ¿no? Porque eres ciudadano del mundo, como yo digo. Sí, es que hay muchos lugares en la tierra para visitar y para vivir, ¿no? Entonces, yo siempre digo, voy a los lugares donde me lleva mi trabajo o el amor o lo que sea, ¿no? A los lugares te llevan diferentes cosas, ¿no? Pero vamos, ahora llevo ya varios años en Madrid porque me encanta, ¿no? Y es un buen punto de partida para irme a cualquier otro lugar. En nuestra redacción, en nuestra empresa Noiz, tenemos varios compañeros de Patro y me dicen que te pregunte por ese mural que tienes en la Casa de España, en Miami. Ah, claro, sí. Justo este verano me invitaron a el Centro Cultural Español, me invitaron en México, en Los Ángeles y en Miami, y justo hice 3 en Miami, en el Centro Cultural, y bueno, fue maravilloso, sobre todo por la acogida, porque yo no imaginé, yo pensé que iba a ir allí a hacer un mural y iba a estar yo solo. Y no, no, no, o sea, la acogida fue maravillosa porque coincidía también con una exposición de diferentes artistas que participábamos allí, de dibujantes españoles, y mi sorpresa fue que, vamos, que el mural luego trajo entrevistas en la radio, la exposición, una serie de eventos que fueron maravillosos, sí. Fue hace nada, fue ahora en agosto, Por eso, o sea, septiembre. que sepas que aquí te siguen los pasos muy de cerca y bueno, Ya pues veo, sí. son tus vecinos de siempre los que antes de entrar a la entrevista me han chivado y me han dicho, oye, tú pregúntale por esto que yo quiero saber qué tal le ha ido por allí. Pues fue genial, la verdad. Vamos a hablar, Aitor, si te parece también de tus libros. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos son Yo también. y bueno, pues he leído eso, que mis libros son mi brújula, termino uno y empiezo otro. Es un no parar, ¿no? Sí, es que al final yo date cuenta que el formato libro es un formato que me encanta porque además es tremendamente democrático, ¿no? O sea, todo el mundo puede comprar un libro por 10 euros, ¿no? O casi todo el mundo, ojalá todo el mundo pueda permitírselo. Yo me ocupo, por ejemplo, de que mis libros lleguen ahí a las bibliotecas para que todo el mundo los pueda tener. Y es que el formato libro a mí me fascina, como en un librito que no abulta nada se puede contar una historia enorme, ¿no? A mí eso es una cosa mágica que me gusta mucho. Y empecé con El Hijo del Legionario del 2011. Y ahora en el 2016 pues ya saqué 7 libros. Se publicaron desde el 2011 ahora, pues casi uno al año. Bueno, más de uno al año. Aitor, ¿fue difícil plantearte hacer un libro autobiográfico? No, lo difícil hubiera sido no escribirlo, la verdad. Tenías que sacar lo Tenía que que llevabas escribirlo. dentro, ¿no? Sí, pues escribí El Hijo del Legionario, al año se publicó Pajarillo, que era la segunda parte, y al año se publicó Nada más importa, que era la tercera parte, que yo ni siquiera lo planteé como que hubiera haber secuelas, ¿no? Pero una vez que me puse, de repente salieron los 3 libros uno detrás de otro, ¿no? Y Somos luego, de... eso decía yo, los 2 libros ¿Sí? infantiles, el libro de poesía que me publicó Elvira Lindo, tan ¿Sí? bonito, el último que saqué también con Lumber de Planeta, que se llama el de Valiente, Justo y Feliz, que es un libro de ejercicios, ¿Sí? y ahora ando preparando algo nuevo que espero que salga a finales del 2017. Bueno, pues nosotros estaremos aquí muy pendientes y Muchas te gracias. abordaremos para que nos lo cuentes. Aitor, con esto de los libros, es como los padres con los niños, es imposible decir cuál es el favorito. Siempre hay algo de, bueno, entre alguno de ellos que dices, ay, es que este es muy especial por algo. La verdad es que, claro, muy especial para mí es El Hijo del Legionario, ¿no? Porque fue el primero, a lo mejor, ¿no? Y siempre todos los autores, yo lo noto porque cuando soy lector de algunos autores del mundo de la literatura que me fascina, y me fascinan porque escriben un libro y en torno a ese libro escriben ya todos sus libros, ¿no? Siempre todos los autores tienen como un libro y en torno a ese libro giran todos los demás, ¿no? Un poco. Y el mío a lo mejor sería El Hijo del Legionario, por lo menos hasta ahora lo ha sido, pero yo todos los libros que he hecho para mí han sido como ejercicios, los hago y digo, ay, no toca hacer uno que sea mejor, ¿no? Y por eso al final hice 7, ¿no? Porque ninguno me convencía del todo, entonces hago uno y luego hago otro. Bueno, somos de Talavera de la Reina. Aquí nos conocen, yo diría, mundialmente por nuestra cerámica y también has tocado este arte, has decorado cerámica también. Sí, con el Centro Cerámico Talavera, que es una pequeña fábrica que hay aquí en Talavera de la Reina, en el centro. Llevo colaborando con ellos 5 o 6 años ya, desde 2011, y tenemos como ahora mismo 27 piezas, y ha sido una experiencia increíble, ¿no? Porque ahora de repente la cerámica ha tenido esta vuelta, ¿no? Y este respeto que se ha ganado, que la verdad hace 6 años todavía no se tenía, y gracias a gente como el Centro Cerámico Talavera, que me invitaron a colaborar con ellos y creyeron en que el proyecto podía funcionar y pusimos muchísimo empeño en que las piezas se movieran y tal, pues luego, por ejemplo, las piezas han acabado en, como cuando Benetton nos llamó para hacerle el regalo de empresa de Benetton, que solo diseñamos nosotros, o cuando nos llamaron para Milán para hacer los escaparates para el Vogue Fashion Night, o sea, una serie de cosas súper interesantes que la verdad antes eran inimaginables, ¿no? Y de repente, pues, la cerámica de Talavera la estamos llevando a sitios donde antes jamás había estado, la verdad. Acabo de leer en tus redes sociales, además, que bueno, lo de la tienda online has decidido cerrarla porque te llevaba mucho tiempo, pero nuestros oyentes, todos, bueno, las personas que están pendientes de tu obra y que quieran seguir adquiriendo de tus diferentes trabajos, pueden seguir haciéndolo, ¿verdad? Sí, sí, sí, ellos que manden mails, que siempre les contestamos. Lo que pasa es que la tienda online era mucho trabajo, entonces dije, tengo que pensar. Y para pensar tengo que parar un poco. Entonces dije, se acaba la tienda online, quien quiera comprar obra, siempre está el Centro Cerámico Talavera en Talavera, que la gente puede ir allá a comprar las cerámicas o los dibujos originales. En mi página web está mi mail, ahí mandan un mail y ahí nos ponemos en contacto con ellos de cómo adquirir la obra original. Lo que pasa es que, bueno, que últimamente ya era todo un poco masivo, entonces yo preferí parar un poco todo el... Para seguir creando. Iba casi más rápido de lo que yo podía manejarlo. Claro, todos te entendemos. Si no me equivoco, tu última exposición ha terminado hace unos días en la calle Pez, en Madrid, Hello Darkness. Y cuéntanos, ¿qué es lo próximo que tienes entre manos? Pues, a ver, varias cosas. Tengo una exposición para Barcelona en marzo, ahora del 2017. El libro este en el que estoy trabajando, pero esos son proyectos para el 2017. Ahora, para estos días, porque ya son días prácticamente lo que queda de 2016. Aquí va a haber varios eventos en Madrid en los que voy a participar. Uno de ellos, que me hace especial ilusión, es en la librería central, en Callao, que el día 15 me han invitado a hacer una serie de tertulias cada cierto tiempo en el que invitan a un artista, un escritor, un músico, cualquier persona del mundo de la cultura, a hablar de su escritor favorito. Y a mí me invitaron y hablaré el día 15, a las 7 de la tarde, de Roberto Bolaño, que es uno de mis escritores favoritos. Y la entrada es absolutamente gratis hasta que se complete la fora. Así que ese y una firma dentro de Expo Comic, que va a ser aquí en Madrid, que es un evento en torno al mundo del cómic, la novela gráfica, también voy a participar. Así que por ahora son esas dos cosas las que voy a hacer para cerrar el año. Bueno, pues como siempre estaremos muy pendientes a tus redes sociales y también a esa página web, a aitorsaraiva.com. Allí nos enteramos de cuál es tu día a día, ¿verdad? Sí, ahí está todo. En las redes sociales, vamos, ya... Las actualizo más las redes sociales que las páginas web, porque como la gente, el formato móvil al final es como más fácil, ahí todo el mundo, si en cualquier Facebook, Instagram, pone Aitor Saraiva, ahí pueden seguirme y ver, actualizo siempre las presentaciones de libros, exposiciones o lo que vaya a ver. Aitor, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos en OIZ Radio, te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues que sigas cosechando éxitos y que bueno, pues los vecinos de aquí de Talavera también podamos vivirlo a través, como tú dices, de las redes sociales, que ahí nos llega todo inmediato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, gracias por invitarme, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, hasta luego, Aitor. Gracias.